Estas técnicas pueden comenzar justo después de la muerte física y pueden ser muy intensas. Sin embargo, las almas que parten están ansiosas de irse a su hogar ya que la densidad de la tierra hace perder energía. Con la muerte, el alma es liberada y siente libertad. No obstante, si tenemos la necesidad y como norma general, las almas pueden entrar en contacto con nosotros desde el mundo del espíritu. Una amplia contemplación y meditación puede brindar una mayor receptividad de aquellos que han partido y suministra a su conciencia un alto sentido del conocimiento. No se requieren mensajes verbales del otro lado, basta con borrar la duda y abrir la mente para sentir la posible presencia de alguien que ama y que le ayudará a recobrarse de la pena. 2. Tos. Técnicas terapéuticas de las almas. Mi primer caso es el de un alma avanzada llamada Tamano, que se encuentra en entrenamiento para ser un guía estudiantil. Él me dijo, he estado encarnando y muriendo en la Tierra por miles de años y solo en los siglos más recientes he desarrollado la destreza necesaria para alterar los patrones del pensamiento negativo y calmar a las personas. Este caso comienza en el momento de la sesión en que Tamano describe los momentos siguientes a su repentina muerte en una vida pasada. Caso 1. P. Paciente. Mi esposa no siente mi presencia. Simplemente no llego hasta ella en este momento. Doctor N. Doctor Newton. ¿Qué sucede? P. Mucha pena. Es tan abrumador. Alice se encuentra en tal estado de conmoción por mi cuerpo asesinado que está demasiado aturdida para sentir mi energía. Doctor N. Tamano, ¿ha sido este un problema recurrente después de sus vidas pasadas, o solo sucede con Alice? P. Justo después de la muerte, las personas que lo aman se encuentran o muy agitadas o completamente aturdidas. En cualquier caso, sus mentes se bloquean. Mi labor es intentar lograr un balance de la mente y el cuerpo. Doctor N. ¿Dónde está su alma en este momento? P. En el cielo raso de nuestra habitación. Doctor N. ¿Qué desea que ella haga? P. Que deje de llorar y enfoque sus pensamientos. Ella no cree que yo pueda estar vivo aún, así que todos sus patrones de energía son una terrible confusión. Es tan frustrante. Estoy justo a su lado y ella no lo sabe. Doctor N. ¿Va a rendirse por el momento y marcharse al mundo del espíritu porque su mente está bloqueada? P. Eso sería el camino fácil para mí, pero no para ella. Ella me importa demasiado como para rendirme ahora. No me marcharé hasta que ella perciba que alguien está en este cuarto con ella. Ese es mi primer paso. Entonces podré hacer algo más. Doctor N. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su muerte? P. Un par de días. El funeral pasó y ahí fue donde me detuve para intentar consolar a Alice. Doctor N. Supongo que su guía está esperando para llevarlo al hogar. P. Risas. Le he informado a mi guía, Ian, que tendría que esperarme por un rato. El que fuese necesario. Ella sabe de todo esto, Ian fue quien me enseñó. Este caso manifiesta una queja frecuente que escucho de almas recientemente liberadas. Muchas no son tan adelantadas o decididas como Tamano, pero aún así la mayoría de las almas que están deseosas de partir hacia el mundo del espíritu no abandonarán el plano astral de la Tierra hasta haber tomado algún tipo de acción para confortar a aquellos desconsolados que les querían. He condensado la narración de este paciente sobre la manera como asistió a Alice para sobrellevar la pena, con el fin de enfocarme en los efectos de consolación de los patrones de energía del alma en la desordenada energía humana. Doctor N. Tamano, apreciaría que me mostrara las técnicas que utiliza para ayudar a su esposa Alice con su pena. P. Bien, comenzaré diciéndole que Alice no me ha perdido. Profundo suspiro. Comencé arrojando una lluvia de mi energía desde la cintura de Alice hasta su cabeza. Doctor N. Si yo fuera un espíritu y estuviera a su lado, ¿cómo se vería? P. Sonrisas como algodón de azúcar. Doctor N. ¿Qué es lo que hace? P. Le da a Alice un manto de calidez mental que le ayuda a calmarse. Debo decirle que aún no soy muy experto en este método de asistencia, pero he colocado una nube de energía protectora sobre Alice los 3 últimos días, desde mi muerte, para hacerla más receptiva. Doctor N. Ya veo, usted ya comenzó su labor con Alice. Está bien, Tamano, ¿y qué hace ahora? P. Comienzo a filtrar ciertos aspectos míos a través de la nube de energía que la rodea hasta que puedo percibir el punto en el que hay menor bloqueo. Pausa. Lo encuentro en el lado izquierdo de su cabeza, detrás de su oído. Doctor N. ¿Tiene este punto algún significado especial? P. A Alice le encantaba que la besara en los oídos, los recuerdos de caricias son significativos. Cuando veo la abertura auditiva en la parte izquierda de su cabeza, convierto mi energía en una emanación sólida y la aplico en ese lugar. Doctor N. ¿Su esposa lo siente inmediatamente? P. Alice es consciente de la gentil caricia al comienzo, pero su pena fragmenta la percepción, entonces incremento la intensidad de mi emanación enviándole pensamientos de amor. Doctor N. ¿Y esto funciona? P. Con felicidad sí, detecto nuevos patrones de energía, que ya no son oscuros, proviniendo de Alice. Hay cambios en sus emociones. Ha dejado de llorar. Mira a su alrededor. Me siente. Sonríe. La he alcanzado. Doctor N. ¿Ha terminado? P. Ella estará bien. Es hora de irme. Velaré por ella, aunque sé que logrará superar todo esto y me alegro, porque estaré bastante ocupado por un tiempo. Doctor N. ¿Quiere decir que no volverá a hacer contacto con Alice? P. Ofendido, claro que no. Permaneceré en contacto cada vez que me necesite. Es mi amor. El alma promedio es mucho menos habilidosa que el más novato de los guías, sin embargo la mayoría de las almas con que trabajo presentan buen desempeño desde el mundo del espíritu hacia los cuerpos físicos. Usualmente, eligen trabajar en áreas específicas utilizando el efecto de emanación descrito por Kamano. Estas proyecciones de energía amorosa pueden ser muy fuertes, incluso en el caso de almas con poca experiencia que desean asistir a personas bajo trauma emocional y físico. Las prácticas orientales de yoga y meditación incluyen el uso de los chakras, centros de energía en el cuerpo humano, en una forma que nos recuerda cómo las almas dividen al cuerpo humano cuando usan su energía curativa. Personas que practican el arte curativo por medio de los chakras afirman que, dado que poseemos un cuerpo etérico que existe en armonía con el físico, toda curación debe tener en consideración ambos elementos. Trabajar con los chakras incluye desbloquear nuestra energía emocional y espiritual a través de varios puntos del cuerpo, desde la espina dorsal, corazón, garganta, frente y todo lo demás, para abrir y dar armonía al cuerpo. 2, 3. Formas en que los espíritus se conectan con los vivos. 2 de marzo de 2001. Contacto somático. He tomado y combinado los términos clínicos conexión somática y contacto terapéutico para describir el método mediante el cual las almas desencarnadas usan emanaciones de energía dirigidas para hacer contacto con varias partes de un cuerpo físico. La curación no se limita a los puntos corporales de los chakras a los que me refería hace un momento. Las almas que regresan para confortar a los vivos buscan áreas que sean más receptivas a su energía. Lo vimos en el caso 1 detrás del oído izquierdo. El patrón de energía se vuelve terapéutico cuando se establece un puente que conecta las mentes de quien envía y de quien recibe en una transmisión telepática. El contacto mediante transmisiones del pensamiento a un cuerpo que está afligido es somático cuando los métodos son psicológicos. Esto involucra el sutil contacto de órganos del cuerpo mientras se obtienen ciertas reacciones emocionales y puede incluir el uso de los sentidos. Las emanaciones de energía, hábilmente aplicadas, pueden evocar el reconocimiento por medio de la vista, oído, gusto y olfato. El reconocimiento sirve para convencer al doliente de que el ser que ama aún vive. El propósito del contacto somático es permitir a la persona afligida aceptar su pérdida adquiriendo la conciencia de que la ausencia solo es un cambio de la realidad y no su final. Con suerte, esto ayudará a los afligidos a seguir adelante con su vida de manera constructiva. Las almas también son muy susceptibles de caer en hábitos con el contacto somático. El siguiente caso es el de un hombre de 49 años que ha muerto de cáncer y cuya alma no demuestra mucha debilidad, aunque sus intenciones son buenas. Caso 2. Doctor N. ¿Qué técnica utiliza para llegar a su esposa? P.A., mi viejo y fiel amigo, el centro del pecho. Doctor N. ¿Exactamente dónde en el pecho? P. Dirijo mi emanación de energía justo al corazón. Si fallo por poco, no importa. Doctor N. ¿Y por qué es exitoso este método para usted? P. Estoy en el cielo raso y ella está allí abajo, doblada, llorando. Mi primer disparo hace que se enderece, luego suspira profundamente, siente algo y mira hacia arriba. Entonces uso mi técnica de dispersión. Doctor N. ¿Qué es eso? P. Sonrisas a, usted sabe, arrojar energía en todas las direcciones desde un punto en el cielo raso. Generalmente uno de esos disparos da en el lugar correcto, la cabeza, donde sea. Doctor N. ¿Pero qué determina el lugar correcto? P. Que no está bloqueado por energía negativa, por supuesto. Compara la diferencia entre el caso 2 y la siguiente paciente, quien cuidadosamente esparce su energía en áreas específicas, como si estuviera colocando una cubierta de azúcar sobre una torta. Caso 3. Doctor N. Por favor, describa la manera en que ayudará a su esposo con su energía. P. Trabajaré la base de la cabeza justo encima de la espina dorsal. Dios, Kevin está sufriendo mucho. Simplemente no me iré hasta que se sienta mejor. Doctor N. ¿Por qué este punto en particular? P. Porque sé que él disfrutaba cuando le frotaba la nuca, así que en esta área debe ser más receptivo a mis vibraciones. Luego jugueteo en esta área, como si estuviese dando un masaje, que en realidad es lo que hago. Doctor N. ¿Juguetea en el área? P. Mi paciente ríe y extiende su mano abriendo sus dedos. Sí, esparzo mi energía y produzco resonancia mediante contacto, luego coloco las manos en forma de copa alrededor de cada lado de la cabeza de Kevin para obtener un mejor efecto. Doctor N. ¿Sabe él que es usted? P. Con una sonrisa traviesa, claro que se da cuenta que debo ser yo. Nadie más puede hacerle lo que yo hago y solo me toma un minuto. Doctor N. ¿No cree que él extrañará todo esto después de que usted retorne al mundo del espíritu? P. Pensaba que usted sabía sobre tales cosas. Puedo volver cada vez que él caiga en la tristeza y me añore. Doctor N. Solo preguntaba. No pretendo ser insensible, pero ¿qué pasaría si Kevin eventualmente encontrara a otra mujer en esta vida? P. Estaré encantada si encuentra la felicidad de nuevo. Ese es un testimonio de cuán buenos éramos. Nuestra vida juntos, cada momento, nunca se perderá, podemos recuperarla y vivirla de nuevo en el mundo del espíritu. Justo en el momento en que pienso que estoy logrando un completo entendimiento de las capacidades y limitaciones de las almas, un paciente llega para derrumbar esas falsas nociones. Por un largo tiempo sostuve que todas las almas parecían tener dificultades para superar los sollozos incontrolables de los dolientes y lograr asistirlos con energía curativa. He aquí una corta cita de un nivel tercero cuyo acercamiento táctico durante el momento de mayor pena probó que estaba equivocado. No me retrasan las personas que lloran mucho. Mi técnica consiste en coordinar mi resonancia vibratoria con las variaciones de la tonalidad de sus cuerdas vocales y luego saltar al cerebro. De esta forma puedo sincronizar mi energía para una más rápida unión de mi esencia con sus cuerpos. Muy rápidamente ellas dejan de llorar sin siquiera saber por qué. 2 de marzo de 2002. Personificación con objetos. He escuchado historias relacionadas con el uso de objetos familiares, como la del paciente masculino en mi siguiente caso. Dado que los hombres usualmente mueren antes que sus esposas, suelo escuchar más de las técnicas energéticas desde la perspectiva de ellos. Esto no quiere decir que las almas de orientación masculina sean más avanzadas en técnicas de curación solo porque tienen mayor práctica en consolar a quienes les sobreviven. El alma en el caso 4 ha sido tan efectiva en vidas pasadas como una mujer que precedió a su esposo en la muerte como esposo en esta vida. Caso 4. Doctor N. ¿Qué hace si sus esfuerzos justo después de morir no muestran los resultados deseados en ninguna parte del cuerpo? P. Cuando me di cuenta que mi esposa, Ellen, no me percibía después de un acercamiento directo, opté por trabajar con algo familiar en nuestro hogar. Doctor N. ¿Quiere decir con un animal, un perro o un gato? P. Los he utilizado en varias ocasiones, pero no. No esta vez. Decidí escoger un objeto que fuera de valor para mí, que mi esposa supiera que era muy personal. Escogí mi anillo. En este momento mi paciente me explicó que durante esta vida pasada él siempre usó un anillo grande de diseño hindú, con una sobresaliente turquesa en el centro. Él y su esposa a menudo se sentaban junto al fuego para charlar sobre el día que terminaba. Él tenía el hábito de frotar la preciosa piedra azul de su anillo mientras hablaba con Ellen. Su esposa a menudo bromeaba diciendo que debía pulir la turquesa hasta la base metálica del anillo y en alguna ocasión ella le recordó haber notado esa nerviosa manía desde la noche en que se conocieron. Doctor N. Creo entender lo del anillo, ¿qué hizo con él? P. Cuando trabajo con objetos y personas tengo que esperar hasta que la atmósfera esté muy tranquila. 3 semanas después de mi muerte, Ellen había encendido un fuego y lo miraba, había lágrimas en sus ojos. Comencé abrazando el fuego con mi energía, utilizándolo como conducto de calidez y elasticidad. Doctor N. Disculpe la interrupción, pero ¿a qué se refiere con elasticidad? P. Me tomó siglos aprenderlo. La energía elástica es fluida. Para hacer que la energía de mi alma fluya se requiere intensa concentración y práctica porque debe ser delgada y suave. El fuego actúa como catalizador en esta maniobra. Doctor N. ¿Lo opuesto a una emanación fuerte y estrecha de energía? P. Exactamente. Puedo ser muy efectivo cambiando rápidamente de un estado fluido a uno sólido y volver de nuevo al estado inicial. El cambio es sutil pero capaz de despertar la mente humana. Nota: otros también me han confirmado que esta técnica de cambio en la forma de energía produce cosquilleo en el cerebro humano. Doctor N. Interesante, por favor prosiga. Pelen se estaba conectando con el fuego y por lo tanto conmigo. Por un momento su pena fue menos opresiva y me moví hacia la parte superior de su cabeza. Ella sintió mi presencia. Ligeramente. No era suficiente, así que comencé a cambiar la forma de mi energía como ya le expliqué, de dura a suave en forma alternada. Doctor N. ¿Qué hace usted cuando alterna energía? Pela divido. Mientras mantengo un suave fluido de energía sobre la cabeza de Ellen para mantener contacto con ella, envío una fuerte emanación al estuche que guarda el anillo en un cajón de la mesa. Mi intención es abrir un sutil sendero entre su mente y el anillo. Por eso uso una emanación fuerte y constante, para llevarla al anillo. Doctor N. ¿Qué hace Ellen ahora? T. Guiada por mí, se levanta sin saber por qué. Como si caminara dormida, se dirige al mueble y duda. Luego abre el cajón. Como el anillo está en el estuche, sigo alternando mi energía, de su cabeza a la tapa del estuche. Ella saca el anillo, sosteniéndolo en su mano izquierda, con un profundo suspiro. Sé que la tengo. Doctor N. ¿Por qué, P? Porque el anillo aún retiene parte de mi energía. ¿No lo ve? Ella está sintiendo mi energía en ambas partes, es una señal de dos direcciones. Muy efectiva. Doctor N. Ah, ya veo, ¿luego qué hace con Ellen? P. Ahora me exijo al máximo para lograr una conexión de gran poder situándome a la derecha de Ellen y con el anillo, a su izquierda. Ella se voltea hacia donde me encuentro y sonríe, luego besa mi anillo y dice, gracias cariño, ahora sé que estás conmigo. Trataré de ser más fuerte. Quiero animar a todas aquellas personas que se encuentran en un terrible estado de pena por la pérdida de un ser amado a hacer lo que los psíquicos hacen cuando desean encontrar personas desaparecidas. Tomar una joya, una prenda o cualquier cosa que haya pertenecido a quien ha partido y sostenerlo por un rato en un lugar que fuera familiar a ambos y abrir tranquilamente su mente, evitando cualquier otro pensamiento irrelevante. Antes de dejar esta sección, quiero relatar mi historia favorita con relación a contactos de energía de seres desencarnados mediante el uso de objetos. Mi esposa, Peggy, es enfermera en oncología con especialización en consejería, por lo que se involucra con un gran número de pacientes que padecen cáncer y sus familias y dado que administra quimioterapia en un hospital, entra en contacto con personal que atiende a pacientes desahuciados. Algunas de estas mujeres y mi esposa han creado fuertes vínculos de amistad y con frecuencia se reúnen en grupos de apoyo. Una de ellas enviudó recientemente, su esposo murió de cáncer. Clay, su esposo, disfrutaba de las fiestas con grandes orquestas y juntos solían viajar a donde estas orquestas se presentaban. Una noche después de la muerte de Clay, su viuda, mi esposa y el resto de miembros del grupo de apoyo se encontraban en círculo en el medio de un salón para damas, hablaban de mis teorías sobre cómo las almas vuelven para consolar a las personas que aman. La viuda exclamó con frustración, «¿Por qué no se ha manifestado Clay de manera que me pueda consolar?» Hubo un momento de silencio y de repente una caja de música, ubicada sobre un estante para libros, comenzó a tocar una canción de Glenn Miller, titulada In the Mood. Hubo un silencio turbador seguido de una risa nerviosa de las damas reunidas. Todo lo que la viuda atinó a decir fue: esa caja de música no ha sido tocada en 2 años. Eso no importaba, creo que ella entendió el mensaje de Clay. La energía ligera posee ciertas propiedades de la fuerza electromagnética y por lo tanto puede actuar de maneras misteriosas con los objetos. Joan y Jim son dos antiguos pacientes cuyo matrimonio es muy unido. Después de terminar sus sesiones, nos sumergimos en una discusión sobre el uso de las emanaciones de energía por parte de los vivos. Tímidamente me confesaron que, cuando tienen prisa, ellos combinan sus energías en las autopistas de California para retirar los carros que se desplazan por el carril de alta velocidad, delante de ellos. Cuando les pregunté si ellos se acercaban mucho por detrás para presionar al conductor adelante, ellos me dijeron, no, simplemente dirigimos una emanación combinada hacia la parte trasera de la cabeza del conductor y entonces alternamos la emanación hacia la derecha el carril del medio y repetimos el proceso. Ellos aseguran que en más del 50% de los casos tienen éxito. Les dije a Joan y Jim, mitad en broma y mitad en serio, que empujar los carros fuera de su vía era ciertamente un abuso impropio de su poder y que más valdría que enmendaran ese comportamiento. Creo que ambos saben que usar su don de una manera más constructiva será mejor visto desde arriba, aunque será un hábito duro de romper. 2 de marzo de 2003. Reconocimiento de sueños. Una de las técnicas primarias que las almas recién liberadas usan para llegar a las personas que las aman es por intermedio del estado del sueño. La pena que abruma la mente consciente se retira temporalmente del primer plano de nuestros pensamientos cuando estamos dormidos. Incluso aunque nos encontremos en un estado inestable de sueño, la mente inconsciente es más receptiva. Desdichadamente, la persona que sufre la pena a menudo despierta de un sueño que pudo haber contenido un mensaje y borra de su memoria cualquier rastro del mismo. Ya sean imágenes o símbolos, lo que haya visto mientras dormía no tendría significado alguno en ese momento o la secuencia del sueño pudo ser interpretada como un anhelo si, por ejemplo, quien sueña se vio a sí mismo con quien falleció. Antes de proseguir, me gustaría ofrecer una guía en lo referente a la naturaleza general de los sueños.